reputación, tu lista de amantes y aventuras. No es relevante, nadie tiene el alma pura. No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier. Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel. Que tire la primera piedra, mujer, que sea santa. Puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo. Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor. Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma. Tú besaste muchos príncipes buscando amor. Derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Solo conmigo. La mega mezcla. La mega mezcla. ¿Cómo dice? Vamos. Ya. Yeah. Alivia la conciencia, aflójame el pantalón. También tengo secretos que guardo en mi habitación. De santo solo tengo el apellido. Siento celestial si estoy contigo. No te pienso detener si te vas a marchar, si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí. Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí, anda, puedes volar. Salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del Fuetazo del Dinero, baby, donde tú puedes ganar mucho dinero con el Fuetazo del Dinero. Mira, usando esta mega clave que es divertido en lamega.com, le haces clic al Fuetazo, el banner de Fuetazo del Dinero. Ahí tú pones toda la información con la mega clave divertido y vas a tener la oportunidad de ganar mucho dinero, parte de miles y miles de dólares que te ofrece la mega con el Fuetazo del Dinero. Vamos a buscar ahora mismo la llamada número 9 para llevarte al concierto de Jay Wheeler, que llega este jueves 13 de junio al teatro de Madison Square Garden, I'm sorry, al teatro del Madison Square Garden. Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. Otro concierto exclusivo de Mega 97.9. You wanna see Jay Wheeler? Be calling number 9, baby, 1-800-212-845-9790. Nilda, ¿qué es lo que está pasando con Peso Pluma? Peso Pluma estaba aquí, brincó, saltó, demostró que es un profesional y visitó una parte de la ciudad de Nueva York que no muchos les gustaría visitar. Le cuento cómo está Peso Pluma.

veces lo ignoro. Fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debí seguir. Se suelte completo, que esta noche no hay video ni foto. Ojito chico.